nosotros tenemos que dotarnos de una legislación medioambiental y de protección del agua a nivel de los países más desarrollados del mundo, y que no sea una persona, por muy importante que sea un presidente, esté cambiando las normativas ni las decisiones institucionales. Y por eso los proyectos tienen que tener un soporte medioambiental que es fundamental, y eso es válido para cualquier proyecto energético en Chile. Y por lo tanto, yo he reafirmado lo que ha sido siempre mi postura: los proyectos tienen que cumplir con las normativas, si no las cumplen los proyectos no se hacen.